Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Buscamos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. ¿Sabes qué significado le da uno a todas las palabras que usa? El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. ¿Arrancamos? Hoy, en Tramas, la compleja formación del pensamiento nacional y revisionista, con Julián Otal Landi. Estaba pensando, Julián, que a lo mejor esta nueva conversación se la puede considerar como continuación de una anterior, no hace tanto tiempo, donde en aquel momento había un personaje central. Un personaje central que nos ocupó buena parte de ese capítulo de Tramas, don Raúl Scalabrini Ortiz. Y si bien hablaste de Scalabrini, del autor del hombre que está solo y espera, de esa Biblia porteña, en distintos momentos fueron apareciendo otros contextos que tienen que ver con esa zona del pensamiento nacional. Y en este 2024, a manera de efemérides, se cumplen dos fechas que tienen que ver con ese campo del revisionismo, con ese campo, vuelvo a decir, del pensamiento nacional. Los 90 años de la publicación de ese libro de los hermanos Rodolfo y Julio Irasusta, La Argentina y el Imperialismo Británico, Los Eslabones de una Cadena, que transita el periodo 1806-1933, y los 100 años del natalicio de un entrerriano que se formó en Córdoba y se seguirá llamando Fermín Chávez. Vamos a abrir una puerta al azar. Cronológicamente arranquemos de los 90 años de la publicación de aquel libro de los Irasusta. ¿Qué significó en ese momento? ¿Y qué significó para estudiosos, como en tu caso, lo que ese libro aportó? Bueno, la publicación de Los Hermanos Irasusta es a consecuencia también de un contexto en el cual está, como bien vos dijiste, muy relacionada esa obra, esa primerísima obra de Raúl Scalabrini Ortiz, del hombre que está solo y de espera. Que tiene que ver con un contexto de crisis, no solamente política y económica, sino también en clave ontológica, ¿no es cierto? Incluso más allá de lo que estaba pasando en nuestro país, eso estaba en un contexto donde todo Occidente se encontraba, digamos, en una encrucijada, producto del resultado de esa primera gran guerra mundial. Bueno, las consecuencias de la misma, el declive de un pensamiento de un progreso indefinido, por el cual muchos lo venían sosteniendo desde fines del siglo pasado, el surgimiento de tendencias maximalistas, como le decían por entonces, ¿no es cierto? Consecuencia de la revolución soviética, bueno, un montón de contextos, y acá en el caso nuestro, obviamente, lo que está relacionado al golpe a Hipólito Yrigoyen en los años 30, que también es producto, ¿no es cierto?, de ese clima de época, ¿no? Julián Otal Landi. En ese sentido, tanto Scalabrini como los hermanos Irasusta, de alguna manera, en una primera instancia se habían sentido desilusionados, ¿no es cierto?, por ese, no solamente por el gobierno de Yrigoyen, sino también por lo que venía consigo ese modelo de gobierno republicano y democrático, ¿no es cierto?, que ellos lo veían como consecuencia de una decadencia de la clase dirigente, de la cual nos estaba sumergiendo a una suerte de decadencia, no solamente económica y política, sino también en clave ontológica, ¿no es cierto?, que tiene que ver mucho con una idea de nación, de la cual ninguno de ellos compartía. En el caso de los Irasusta era, digamos, obviamente una mirada, en principio, mucho más conservadora, también producto de las trayectorias y las procedencias, si bien los hermanos Irasusta eran, ¿cómo se llaman?, enterreanos, como en el caso de Fermín, venían de una clase de hacendado, medianos, productores, ¿no es cierto?, no eran, digamos, de la oligarquía, bueno, pero de buen pasar económico, en una primera, bueno, tienen una formación acorde al clima de época de las personas pudientes, entonces eso les permitió tanto a Rodolfo, pero sobre todo a Julio, que le permitió viajar por Europa, a imbuirse de ese clima de época, de esas nuevas ideas que estaban rondando. Julio se sintió muy atraído por Morras, ¿no es cierto?, de la acción francesa, uh-huh, que estaba desarrollando en Francia por entonces, una reacción sumamente conservadora, ¿no es cierto?, republicana, pero conservadora. Y bueno, en función de eso, junto con otros intelectuales que también vienen de otros itinerarios, que bueno, es interesante ver porque es como un quiebre esta época, ¿no es cierto? Son personas que en los 30 van a marcar una postura que después muchos van a encaminarse hacia lo nacional y popular, y hay otros, digamos, que se van a sostener de una manera conservadora, pero todos tienen en común esta cuestión de ver un problema en ciernes, está muy vinculado con nuestra historia, ¿no es cierto? El 6 de septiembre de 1930, el general José Félix Uriburu protagonizó un golpe de Estado y derrocó al gobierno del presidente constitucional Hipólito Yrigoyen. Ese día comenzaron a sonar las sirenas en la base aérea de El Palomar y por Buenos Aires sobrevoló un avión que arrojaba volantes que decían «Proclama revolucionaria». Este periodo aciago para la nación y los sectores populares estuvo marcado por el fraude electoral, la corrupción y el autoritarismo. El escritor José Luis Torres bautizó esta época como la década infame. José Félix Uriburu fue reemplazado rápidamente. Luego ocuparon su lugar diferentes representantes de la oligarquía terrateniente de nuestro país, como Agustín P. Justo, luego Roberto Ortiz y más tarde Ramón Castillo. Por esos años difíciles se firmó el pacto Roca-Runciman, se deportaron centenares de obreros, se encarcelaron militantes políticos y sociales y hubo innumerables desaparecidos. Aquellos hermanos Irasusta, que en una primera instancia, a través de una publicación que se llamaba La Nueva República, apoyaban fervientemente el golpe a Hipólito Yrigoyen, porque de alguna manera lo que ellos pretendían ser eran los consejeros del príncipe, o sea, de Uriburu, claro, porque veían en él como una especie de un nuevo líder, un líder fuerte a la estela similar de lo que veía desarrollándose en Italia con Mussolini. Si bien no eran corporativistas ni tenían una idea pretenciosamente fascista, sí, digamos, buscaban la idea, digamos, de un orden que en el caso de Uriburu se veían bien representados. Obviamente, esa experiencia duró poco, y bueno, a partir de ahí también empieza a desarrollarse la desilusión, porque obviamente Lo de Uriburu fue como un entretiempo, ¿no es cierto?, para que después vuelva el poder a manos de la oligarquía, de la mano del proyecto de Justo, después, bueno, la concordancia y todo lo que José Luis Torres dio a llamar la década infame. Y la primera aproximación de estos hermanos sí era asusta, que en esta primera instancia, cuando apoyan el golpe de Uriburu, no eran rosistas, ni mucho menos, o sea, no les interesaba para nada, digamos, revisar la historia, sí se sentían atraídos después del pacto Rock and Runciman. Julián Otal Landi, profesor de historia egresado del Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín B. González. Porque ellos realmente, por el lado económico, se sintieron relegados, porque eso había beneficiado a los grandes invernadores, ¿no es cierto? Entonces los medios productores se sintieron marginados por parte de este nuevo pacto neocolonial con Gran Bretaña, y eso los motivó también a repasar la historia y dar cuenta de esta cadena de dominio por parte del imperialismo británico en concordancia con la oligarquía. Entonces ahí empiezan a detectar los males de nuestra historia y dónde está la raíz, dónde radican los males en nuestra historia. Y ellos lo van a detectar claramente a partir de el pacto Baring Brothers, o el pacto Baring Brothers, el crédito de los Baring Brothers. El crédito, claro. Rivadavia, ¿no es cierto? En esa primera instancia van a ver el sometimiento de un sometimiento económico, pero de un dominio, si se quiere, imperialista por parte del imperialismo británico. Y a partir de ahí es cuando empiezan a encontrar en Rosas una reacción y una instancia en nuestra historia de la cual ellos consideraban necesario reivindicar, porque era el modelo que ellos encontraban ahí como un modelo de nación soberano, independiente, de orden, ¿no es cierto? Pero también, digamos, de representación de una idea de nación, de la cual ellos compartían. El primero de mayo de 1933, el gobierno nacional firmó el pacto Rocca Runciman. Este tratado garantizaba la exportación de carne a un precio menor al de los proveedores, a cambio de otorgarle el monopolio de los transportes a una corporación inglesa. Por otro lado, el pacto Rocca Runciman aseguraba que no se instalarían frigoríficos en el país para no generar competencia. También se creó el Banco Central de la República Argentina para la emisión monetaria y la regulación de tasas de interés. En reiteradas ocasiones, el senador radical Lisandro de la Torre denunció el acuerdo en la Cámara Legislativa y acusó por fraude y evasión impositiva a los frigoríficos Anglo, Armor y Swift. El 5 de enero de 1935, Lisandro de la Torre fue asesinado en el mismo recinto del Congreso Nacional por un militante del Partido Conservador llamado Ramón Valdés Cora. La mencionaste al pasar una publicación, La Nueva República, que necesariamente, bueno, uno la vincula con su hacedor, Juan Emiliano Carulia, y ajá, lo que representó Carulia para el pensamiento de esa época. ¿Y sí, por qué te llevo a este tema antes de pasar a Fermín? Porque a lo mejor también hay puntos de contacto con ese proceso de formación y de acercamiento a una perspectiva nacional. Carulia, un médico y político nacionalista, participa activamente de lo que podríamos denominar el derrocamiento del presidente Irigoyen. Y esa revista estaba apoyada por, se dice, por la embajada alemana. Y además participan otros intelectuales como Ernesto Palacio en esas páginas. Solo planteo, sin ser estudioso de esos temas, como lugares de altísima complejidad para, sí, al momento de estudiar, tratar de encontrar contraseñas. ¿Qué luminosidad nos podés aportar frente a este rápido estado del arte que te comenté? No, no, es muy buena pregunta, porque ahí también ves a las claras de que cuando uno habla de nacionalismos o de derechas, como le suelen decir ahora, que me parece, digamos, que no es acorde a nuestra historia denominar este tipo de intelectuales o de pensadores como de derecha, digamos, como que está dentro tiene otras aristas, ¿no es cierto? Nuestros itinerarios de nuestros pensadores. Y en el caso, bueno, de los que integraban esta nueva república, claramente que ni siquiera los hermanos Irazusta, de alguna manera, tenían muchos puntos en común, ¿no es cierto? Como que todos estaban de alguna forma atraídos por lo que podía llegar a desarrollarse a través del proyecto de Uriburu, si es que alguna vez hubo un proyecto de Uriburu, pero por lo menos de lo que ellos anhelaban en él. Pero tanto ellos como el caso de César Pico, que era una figura que también participaba de la Nueva República, pero estaba más ligado con el catolicismo, con los cursos de cultura católica, que también era una de las de los espacios de sociabilidad que van a contribuir mucho, ¿no es cierto?, aunque empiece a divulgarse una idea de un nacionalismo, ¿no es cierto? Porque también a partir de los años 30, la Iglesia Católica empieza a tener mayor presencia en el espacio público, ¿no es cierto? El primer Congreso de Eucaristía, que creo que es en el año 34, bueno, está más o menos al principio de los años 30, que fue multitudinario. Sus injerencias también dentro del movimiento obrero, y los cursos de cultura católica fue uno de los grandes hitos de los años 30 que formó a muchos nacionalistas. Julián Otal Landi. Bueno, César Pico fue uno de los animadores, ¿no es cierto?, de esos cursos de cultura católica. Y en el caso de Ernesto Palacio es muy interesante porque tiene un común itinerario en principio muy similar al de Scalabrini Ortiz. Claro. La diferencia de Scalabrini, que tiene un pasado muy juvenil y muy circunstancial con una agrupación comunista que se llama Insurrexit, que bueno, que en el caso de Ernesto Palacio no la tuvo, pero sí tienen en común el pasado de esa vanguardia de Florida, porque Ernesto Palacio de alguna forma compartió distancias con ese joven Scalabrini, con Jorge Luis Borges, con Sul Solar, Marechal, y bueno, todos los que compartían una especie de una idea vanguardista, muy ligada, digamos, y atraídos por la pluma de Macedonio. Y bueno, que en los años 30, digamos, empieza a desarrollar un pensamiento de un republicanismo conservador en el caso de Palacio, que después, luego de la experiencia fallida con Uriburu, empieza a volcarse a un nacionalismo popular, a diferencia de los Irazusta, que van a sostener un pensamiento más conservador, más aristocrático, si se quiere, ¿no es cierto? Los dos abrevaban una idea de república, pero en el caso de Palacio, el resultado lo vamos a ver más adelante, porque de alguna forma llega a ser diputado nacional en el primer gobierno de Perón. Entonces, en estos años 30, los nacionalistas hubo momentos de encuentro, momentos de desilusiones y momentos de desencuentros, que también lo van a poner a partir de las distintas experiencias de estos gobiernos populares, ¿no es cierto? Porque con Irigoyen ha pasado un momento capaz de simpatía, de desilusión, de desencuentro, y después va a pasar algo similar con el caso del gobierno de Perón, los dos gobiernos de Perón, si se quiere. Así que sí, la nueva República fue una instancia clave como para comprender una experiencia más intelectual de un nacionalismo, porque anteriormente estaban otras agrupaciones como la Liga Republicana, si no me equivoco, la de Manuel Carlés, pero era, digamos, como una agrupación más aristocrática de una fuerza de choque, si se quiere, ¿no? No era una como instancia de sociabilización de ideas nacionales. Si se quiere. había distintas expresiones de que ya se estaban dando en los años 20, pero eran como expresiones individuales. La Nueva República fue un espacio donde empiezan a comulgar ideas jóvenes que tienen, se sienten atraídos por una idea en común, que es una idea de una de reformular la nación, ¿no es cierto? De salvar la nación, si se quiere, para el caso de ellos. Esa posición, lejos de ser revolucionaria, presenta base como legalista. La demagogia y el movimiento de masas que caracterizaban al irigoyenismo trabajaban por el cambio más que por la nueva república, con su apelación a los valores tradicionales. Lo mejor de su aporte no estuvo ni siquiera en las mejores contribuciones teóricas, como las de Ernesto Palacio sobre la democracia y el liberalismo, o las de Rodolfo Irasusta sobre el derecho público argentino, sino el enjuiciamiento de la realidad presente y algunas visitas sobre el pasado nacional. Las divergencias que nos habían separado antes de aparecer la hoja no eran tan hondas sobre el fondo como sobre la forma. Nuestro acuerdo, sin el cual habría sido imposible la colaboración, era efectivo en una actitud mental expresada en el título del periódico. Uno de los lemas adoptados por nosotros, tomado de Alberdi, podía sintetizarlo. La República, tan fecundada en formas, reconoce muchos grados y se presta a todas las exigencias de la edad y del espacio. Saber acomodarla a nuestra edad es todo el arte de constituirse entre nosotros. Fragmento del libro Memorias, historia de un historiador a la fuerza, escrito por Julio Irasusta y publicado en Ediciones Culturales Argentinas en 1975. La dejaste entreabierta la puerta y ahora creo que es el momento para abrirla. Y esa puerta tiene el nombre de Fermín Chávez. Y vinculando algunos datos que nos estuviste compartiendo, hablaste de la emergencia de la Iglesia en ese contexto de los 30 y mencionaste esto de los nacionalismos. Pareciera que Fermín tuvo su origen en ese nacionalismo católico, que luego lo va llevando por distintos caminos, lo hace ingresar en el peronismo, pero siempre desde el lado de la cultura. Para no avanzar cronológicamente, esa formación, ese humus que va germinando en el pensamiento de Fermín Chávez, ¿cómo es al principio? En el caso de Fermín Chávez, él es oriundo de las profundidades de Entre Ríos, de Nogoyá, en una localidad que se llama El Pueblito, que al día de hoy sigue siendo un pueblito, pues está muy alejado, con calle de tierra, muy difícil de acceder si hay mal clima. Se formó ahí, de alguna forma fue acompañado por una figura clave de la Orden de los Dominicos, Fray Saldaña Retamar, que de alguna forma lo ayudó a progresar haciendo la carrera de noviciado para los dominicos. O sea, entiéndase que en ese contexto era muy difícil educarse, si se quiere, digamos, porque había muy poco acceso a la educación en un pueblito tan alejado de las principales urbes, digamos, de la provincia de Entre Ríos. Julián Otal Landi. Y a partir de ahí, haciendo la carrera de noviciado, es donde él se empieza a formar intelectualmente. Tuvo una instancia de formación en estos cursos de cultura católica, siendo muy joven. Después tuvo otra instancia de estudio en Córdoba. Y ya en el 45, cuando se está desarrollando el 17 de octubre de 1945, él está en Cusco, porque todavía está haciendo la carrera de noviciado. Así que está formado dentro de esa corriente claramente católica y nacionalista, porque ahí a las claves estamos viendo cómo la Iglesia también está interviniendo en una formación nacional para los propios profesionales, si quiere, de la religión, porque digo, no, en ese momento no era laico. como en el caso de César Pico, de propio Ernesto Palacios. No, él estaba haciendo la carrera religiosa, pero estaba muy imbuido y muy comprometido con lo que estaba aconteciendo en el país. Así que es como una decantación lo que se desarrolla a posteriori. Y también, nuevamente, si en los 30 hay un clima de época por el cual se encuentran estos hermanos Irasusta, por otro lado, bueno, Scalabrini, Ernesto Palacios, más centrados en los 30 va a aparecer la expresión de Forja, también con otras ideas nacionales, pero con una... con muchos puntos en común con estos nacionalismos. En el momento en que Fermín le hace como un clic y dice, bueno, esto no es lo mío, me tengo que dedicar a otra cosa, y llega a Buenos Aires, se va a encontrar ahora bajo otro periódico también nacionalista, con otros jóvenes de la misma edad, casi coetáneos a él, con las mismas preocupaciones, pero a diferencia de los años 30, con una inquietud de un nacionalismo más volcado hacia lo popular. Uh-huh. Anclado en la cultura, principalmente, pero con una orientación claramente hacia lo popular, a diferencia de estas primeras expresiones nacionalistas que eran netamente aristocráticas. O sea, incluso renegaban de una república plebiscitaria, digamos, como tenía que ser una democracia restrictiva para ellos. Hoy, la compleja formación del pensamiento nacional y revisionista, con Julián Otal Landi. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos malos. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazao que va a haber, ni escalafón. Los inmorales los han igualao, si unos vivan la impostura y otros afanan su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero rey de bate, cara duro polizón. Qué falta de respeto, que atropello la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con esta Vicky, Badon Moco y la Miñón, Carnera y Napoleón, Don Chicho y San Martín, igual que la vida irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache, besoran la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y feliz. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Vale nomás, vale que va, que hace en el horno se vamos a encontrar. No piense mal, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Da lo mismo al que labura noche y día como un buen, que el que vive de las minas, que el que roba, que el que cura, o está fuera de la ley. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todo malo sea. Escribinos a tramasradio@gmail.com.